Hoy he visto un corazón roto, yo quería arreglarlo, pero no sabía cómo hacerlo. Me acerqué y le di mi mano y le di un consejo. Aquesta cançó hem començat a Permiso de la Dama, és la cançó Corazón Roto. Això és Musicòpolis, la capital de la música i les novetats discogràfiques, com aquest tema d'Anglaterra, The Yearning, amb Got to Pull Myself Together, o Freedom Street, amb Teach Them. sensation. I'm in a cold, sad situation. I try hard not to say. It hurts so bad since you went away. And now, honey, I gotta stop picking up. Gotta pull myself together. Honey, I'm breaking up now that we're making up. Just gotta pull myself together. Musicòpolis, la capital de la música. Yama, yama, yama, yama, yes I. Teach them, school them, you know. Them the youth, see. Yeah. Reality. Much on the youth them a ball out. Teach them knife and gun it go round. World in depression, money obsession. You not saving a yard no more. No for planning's out of control. You them a survival. And if you try just to walk, this your rocky rough road. It's not an easy way, you know. And it's a slim, slim line where the youth feel fine. Oh, them a run a peer crime. You nothing linger no time. Every morning shine is the real good hope for the mankind. And if you have love to share, don't let it disappear. Just put out your fear and rise up. Too much on the youth, them a ball out. Hey, teach them knife and gun it go round. Yeah, how many culture a die? How many brain them a fry? Like a bird try to fly. So I to the sky. But Babylon, I catch your downer before you can think nothing. This is a bad despair. Yeah, yeah. War I promote dear tear. So move up the body and move up the mind. Let's wake up so life is divine. Light up the sunshine, life is so fine. Light up the sunshine. Too much on the youth, them a ball out. Teach them knife and gun it around. Yeah, yeah, boy. School them. Too much on the youth, them a ball out. Hey, teach them. Yeah, yeah, teach them. You know, yama, yama. And I said that, you know, yeah. Sending a message. Hem escoltat una mica de reggae amb la música que ens aportaven amb un enregistrament fet a Barcelona, Freedom Street, amb el Teach Them. I ara sentirem l'Albert Solà. Converses privades, es diu el títol d'aquesta cançó. Cinc calades lentes fan únic aquest moment. Quatre notes fresques apareixen sutilment. Converses privades que fan pública la vida de la gent. Converses privades que mantenim últimament. I em dius que si us plau serà millor. I em dius que si us plau fes-me aquest favor. Oh, oh, omplim la vida d'emocions fora preocupacions. Gaudim de la terrassa que ves estar sense tensions i un bonic mar de fons que se'ns empassa. Omplim la vida d'emocions fora preocupacions. Gaudim de la terrassa que ves estar sense tensions i un bonic mar de fons que se'ns empassa. Sol de cara i es respira bon ambient. No durarà sempre, ho assumeixo, en soc conscient. Tu que em fas preguntes que no sé respondre fàcilment. Preguntes rebuscades que jo escolto atentament. I em dius que si us plau serà millor. I em dius que si us plau fes-me aquest favor. Oh, oh, omplim la vida d'emocions fora preocupacions. Gaudim de la terrassa que ves estar sense tensions i un bonic mar de fons que se'ns empassa. Omplim la vida d'emocions fora preocupacions. Gaudim de la terrassa que ves estar sense tensions i un bonic mar de fons que se'ns empassa. Converses privades que manteníem ja fa un temps. Converses privades d'una tarda indiferent. Estem molt tranquils i romàntics en el dia d'avui amb el nostre espai. Haurem de canviar possiblement una mica el ritme, però la propera cançó també ens porta aquests mateixos estils. Després de l'Albert Solà, escoltem a Marília des de l'àlbum Subir a una muntanya. La cançó és Casi me rindo. Casi me atraganto con palabras dichas sin sentir. Casi me ahogo en un vaso, casi me tumbo y me apago. Casi me conformo con lo que esperan otros de mí. Casi me creo muy torpe, casi mi mundo se esconde. Pero donde hay nunca dejará de haber. Quien sabe amar lo hará una y otra vez. Sola nací, puedo volver a aprender a hacer por mí. Será un placer. Se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. En un mundo en el que parece más fuerte, quien no duda ser diferente pasa factura. Quieren que sea una más, solo quiera gustar. Me pido perdón. casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. Pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. Le pido perdón, casi se me olvida lo mejor de estar aquí. Casi me rindo, casi me rindo. Le pido perdón, casi se me olvida que hay más gente como yo. Casi me rindo, casi me rindo. Casi me rindo, casi me rindo, casi. Get ready to shine, 'cause you're the only one who makes you bright. Yes, you're the only one who changes your life. Don't be shy, get ready to fight for all the things you love and make you cry. Set you free and let it be tonight. Let's get high. One more time. So make no mistake. Like every day you rise above the stars. No matter how you feel, let it run away. That's the way. Live your life. Cantat en anglès, però fet a casa nostra, David Pop amb Live Your Life, igual que el proper tema que també escoltarem amb Dual Chess i Nico Provenzano, amb la companyia d'Orry Jackson, i que es diu Dirty Beach. Això ho pots escoltar a Musicòpolis, la capital de la música. Take your clothes off. Where my sexy ladies at? I'm popping. Move your body round and round. Party till the sun comes out. Where my sexy ladies at? The champagne showers make your wet. wanna hear your body say, say my name in different ways. All them good girls turn to bad, turn the dance floor to a bed. I'm popping bottles with the models. Popping bottles with the models. I'm popping bottles with the models. Let's popping bottles with the models. I'm popping bottles with the models, with the models, with the models. Popping bottles, bottles, bottles, models. Popping bottles, models, bottles, models, bottles, models, bottles, models, bottles. Be my dirty bitch. Si quiere yo me activo y nos vamos a matar. Duro, agresivo, le gusta a la nena que sea decisivo y que quiera gozar. Yo sé que te gustan las aventuras sexuales nada más. Tú quieres pasarla esta noche como con ninguna y conmigo gozar. Un par de juguetes y te pones bien loca como una por no estar. Te jalo por el pelo, la mano pa'l suelo, los ojos pa'l cielo y yo dándote más. Dale más pa' atrás. Se pone pornográfica, así, baby. Es una diabólica, una sátira, que le gusta el sexo normal. Se pone psicodélica, dura metálica, nadie lo puede parar, na, na, na, na. Se pone pornográfica. Ya tú sabes cómo es, el L-O-V-E. Esto es lo que hay, esta te quiero. Ponte dura como María la piedra. Aparte del alcohol, tú eres la que me enfiebra. Vamos a ser lo duro que esta noche es salvaje. Mándale pa' arriba hasta que agüita se traje. Ponte si lo quita, vamos a darle coraje. Vamos a ser lo duro al bandidaje. Cojo los billetes y me pongo maquinial. Me prendo la mía y nos vamos a matar esta noche. Montado en el coche, forrado de Gucci, a los caballotes. Yo lo que quiero es que muerde la almohada, pegarlo en el cuarto un polvito de hada. Mágico, bien, bien sátira. Se pone pornográfica. cuando te pones chula no sé dónde meterme. Así que ponte cómoda, como tu foto de Instagram, con esa pose tan sensual, con poquita tela, mi gata de novela. Cuando ya se llena su cuerpo de Nutella, la quiero probar. Quiere pasarla esta noche como con ninguna y conmigo gozar. Un par de juguetes y te pongo... Aquesta és una cançó que ens porten Leon i Love. Es diu El secreto de Victoria. No és pas que sigui preferida de mi, però què hi hem de fer? És una de les cançons novetats discogràfiques que presentem a Musicòpolis, la capital de la música. Aquesta sí que ho és, i la cantant també, la Kylie Minogue, des de el Kiss Me Once, ens porta aquest Million Miles. Front.